La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Tenemos un montón de cosas para esta jornada de hoy y bueno, vamos a ir de a poquito con todo lo que tenemos, porque hoy, en el momento que estamos haciendo este programa, se terminó el juicio, uno de los juicios, el juicio de Salta, el juicio que tenía un imputado por un solo caso y que finalizó con un fallo que da para analizarlo, porque sin dudas que resulta, a ver, diría que difícil de analizar a la hora de analizar, porque es una condena por un hecho ocurrido en 1975, y eso la verdad es que no es poca cosa para nada, pero a la vez implica también esta sensación de que, si yo te digo que a Juan Carlos Alzugaray, que es el único imputado que estaba en la delegación Salta de la Policía Federal, lo condenaron a tan solo 5 años de prisión, uno ahí es donde dice, bueno, me parece que la cosa no cerró del todo, ¿no? Entonces tenemos ahí esos grises, esos blancos y negros que juegan en la misma, en el mismo veredicto. El juicio fue rápido, duró apenas semanas, porque además el único testigo de la causa fue el mismo Porcel, y a partir de ahí fue que se llegó a esta conclusión final de que estamos ante una nueva condena, en un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad. En este contexto, esas dos cosas que digo, que terminó un nuevo juicio, que era por 1975, por un hecho ocurrido en el 75, que terminó siendo calificado como delito de lesa humanidad, es lo que me parece hay que destacar, lo que termina siendo no tan poca cosa. Luego vamos a seguir, por supuesto, y vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a Pablo Yonto el viernes de la semana pasada, pero que nos interesa volver a escuchar en este formato radial, porque en este momento es importante también escuchar voces que nos puedan ayudar a sostener, diría que cierta esperanza, ¿no? Aún en el desasosiego de este tiempo que estamos viviendo. Y Yonto es un poco un especialista en encontrar también la manera de conservar la esperanza. Y además nos da ahí un decálogo de las cosas que debería hacer el movimiento de derechos humanos, que es reaprender de sus propias virtudes, ¿no? Tenemos eso y tenemos también un segmentito de una entrevista que este martes le hizo en, también en esta radio, en La Retaguardia, Luis Sangio a María Giovis, que está estrenando una primera parte de un documental. Nosotros en la promo decíamos una trilogía y en realidad son dos películas largas, dos documentales largos los que va a estrenar María durante el transcurso de agosto y ya para quienes nos están escuchando en vivo, este 16, o sea mañana, se va a estar estrenando la primera parte. Es material que para este programa es, digamos, ideal, ¿no? Es parte de lo que hacemos, porque aunque no sea una película o dos películas sobre los juicios, es sin dudas una película sobre aquella época. Y bueno, la vamos a rescatar escuchando una partecita de esta entrevista que le hizo Luis en Otras Voces, Otras Propuestas el martes pasado. Bueno, y un montón de cosas más, pero ya con eso, ¿no les parece que tenemos suficiente? Ya estamos regresando. Bueno, nos metemos ahora a seguir con lo que tiene que ver con este programa de radio que tanto nos gusta hacer, que se llama Horario Público. Nos vamos a meter con la entrevista a Pablo Yonto, si les parece. Y bueno, y vamos a meternos a escuchar una entrevista que comenzó a partir del juicio Puente 12, porque el juicio Puente 12 es aquel en el que en el marco del que le hicimos la entrevista. Estábamos terminando la etapa del juicio que cierra todo lo que no sea el veredicto. O sea, nos queda una audiencia más, que será el 27 de agosto, para que se escuchen por la mañana las últimas palabras de los cinco imputados y por el mediodía, seguramente, la lectura del veredicto del tribunal. También allí hay casos 75 y 74, incluso, que esperan un veredicto del tribunal. Costó mucho, demasiado, llegar a este juicio, y el juicio anda ahí a los tumbos, llega a esta parte final. Comenzamos hablando de eso y después seguimos abarcando un montón de otros temas con Pablo Yonto. Hay algunos elementos adicionales que tenía los hechos ocurridos antes del 24 de marzo del 76, bueno, las características de algunos defensores, por supuesto que uno trata de que la vehemencia no te gane, pero a veces resulta difícil de controlar, sobre todo cuando se dicen algunas cosas aberrantes como se dijeron y que evidentemente molestan. Pero bueno, no está mal ese final en el que varios defensores, excepto uno, hayan dicho que no avalan la tortura, no avalan la desaparición forzada, no avalan los homicidios. Creo que esto forma parte también de lo que señalamos nosotros, ¿no? Que creemos que este es, no sé si uno de los pocos o el único punto de consenso de la mayoría de la sociedad argentina y de la mayoría del arco político argentino. Ojalá que esto se mantenga para siempre, pero hay que cuidarlo y hay que regarlo sobre todo, ¿no? El nunca más es también una plantita que hay que regar todos los días. Y es un momento, Pablo, bastante particular en ese sentido. Digo, este sí, acuerdo, claro. Este acuerdo se sostiene, ha quedado claro con la visita de los diputados y diputadas que, bueno, yo entiendo que les salió mal a quienes fueron, no consiguieron el apoyo necesario para avanzar, pero de todas maneras hay como una escalada notoria que intenta romper ese consenso social. Sí, para eso han trabajado siempre, ¿no? Yo sé que hay muchos compañeros y compañeras, hay mucha gente que tal vez porque no haya vivido otros tiempos o los haya vivido habiendo habiéndose encontrado en otra etapa de su vida. Siempre en la Argentina tuvimos esta la presencia, la voz y las acciones de la, bueno, de la derecha, del nazismo, de los genocidas. Tal vez hoy lo que se multiplique tanto por la comunicación y las redes que te abruma, pero bueno, hemos pasado terribles momentos de estar al borde de golpe de Estado, ¿no? Los levantamientos Carapintadas, los alzamientos posteriores de los grupos Carapintadas, respaldados siempre por civiles y por fuerzas políticas civiles, la presentación de genocidas a las elecciones y ganarlas, los momentos del indulto, los rebotes en la justicia 200 veces porque pedías la inconstitucionalidad de los indultos y de otras normas y te decían por todos lados que no, la desazón periodística comunicacional de ver la impunidad desfilando por los medios de comunicación. Digo, son todas olas terribles. Esta es una más, sin duda. Tal vez sí la diferencia sea que aquí tanto presidente como vicepresidenta como ministros están emperrados en llevar adelante esto lo más pronto posible y con doble discurso y con triple discurso. Pero bueno, por suerte también estamos viendo que tienen cuestionamientos de su propia tropa, ¿no? Y está bueno, y esto también es una señal de lo que se ha crecido en democracia. Ahora, lo que tenemos que seguir haciendo, y ojalá que todo aquel que esté escuchando esto se le ocurra alguna idea para hacer algo en los próximos días, en las próximas semanas, relacionado con esto, que tiene que ver con hacer todo lo que las madres nos enseñaron a hacer, ¿no? Difundir, hacer actos, hacer reuniones, sacar volantes, sacar libros, hacer documentales, hacer películas, ir a hablar a todos lados, concientizar, no callarse la boca. Bueno, todas las tareas que hay que hacer para que esto, aunque cueste, sea el valiente acto de sembrar conciencia, ¿no? También lo dijo Walsh. Bueno, me parece que todo eso hoy es una obligación para nosotros. No asustarnos tanto por esto, tener por supuesto las cautelas necesarias, pero que esto no nos lleve a encerrarnos en casa, ¿no? Eso sí me preocuparía, que la angustia y la desesperación nos lleve a encerrarnos en casa. Yo creo que no, por todo lo que estamos haciendo, pero bueno, si hay alguien que quiere encerrarse en su casa, este es un llamado a la solidaridad para que no se encierre. Una de las complejidades de este momento, me parece, tienen que ver con la multiplicidad de disputas que hay por dar, ¿no? Y me parece que eso hace que en algún momento y en algunos sectores, sobre todo en sectores más jóvenes, aparezca esta cuestión de por qué seguir hablando de estas cosas con todo lo que está pasando ahora, ¿no? Con todas las cuestiones que se están dando en la actualidad a partir del impulso de este nuevo gobierno. ¿Qué dirías de por qué es imprescindible sostener la memoria, la verdad y la justicia también en este momento? A la pregunta, la respuesta es la vida misma. Si nosotros dejamos que corran los otros vientos, lo que está en peligro es la vida misma. La vida misma de todo el mundo. Es el discurso de la muerte es el que viene del otro lado. El discurso de la tortura, de matemos al que querramos nosotros, al enemigo. El enemigo va a ser el que digamos nosotros y por tanto hay que matarlo. Y en ese sentido se vienen, avanzan con cuestiones que tienen que ver específicamente con la muerte, desde cuestiones relacionadas con la pena de muerte hasta las cuestiones relacionadas con la justificación de todo lo que sea pegarte, golpearte, torturarte para sacar información, y avalar las cosas que están pasando en otros países, como por ejemplo en Gaza. Digo, ese discurso lo que lleva es la justificación de la muerte. Uno puede decir esto hoy y puede sonar exagerado para la Argentina. El tema es que cuando esto empieza, siempre, como en cualquier parte del mundo, empieza de forma pequeña y se transforma en algo grande a partir de que hay acontecimientos que lo transforman en algo grande. Un hecho de violencia que termina en muerte desata consecuencias, por más único que sea y sucedido en algún rincón remoto, puede tener la furia de desatar un volcán. Así que bueno, creo que la tarea nuestra es la misma paciencia de 41 años y creo que eso dio resultados. Yo no estoy tan seguro de que las y los jóvenes digan unánimemente o mayoritariamente de esto no quiero hablar más o no quiero que se me hable. Yo creo que hay un sector de jóvenes que ni siquiera conoce esto y ahí está nuestra decisión de abordar a esos sectores. Las madres lo hicieron, ¿no? El icónico video que hay de 1978 en la Plaza de Mayo, cuando está empezando el Mundial, y un periodista holandés le pone el micrófono por primera vez a las madres de Plaza de Mayo, y ese grupo de madres no politizadas, absolutamente casi sin liderazgo en ese momento, en ese momento del video, digo, no en ese momento político, en ese momento del video, las que están en el video, uno puede decir, bueno, no están las líderes de aquel momento. Y sin embargo, las madres dicen, lo repito casi textual, ¿no? Hemos ido a embajadas, ministerios, iglesias, y nombran a todas las instituciones que fueron y donde no fueron ni escuchadas, ni atendidas o rechazadas, y le grita al periodista, ustedes son nuestra última esperanza, ¿no? Le dice al periodista, ustedes son nuestra última esperanza. Eso lo que demuestra es la perseverancia, ¿no? No vamos a aflojar, estamos acá en la plaza en el peor momento de la Argentina, que es todo el mundo está con una pelota en la cabeza, todos están con el mundial, a nosotros nos gritan madre de terroristas, somos la peor escoria de la Argentina y estamos acá en la plaza y vamos a seguir pidiendo por nuestras hijas y nuestros hijos. Bueno, salvando la distancia de las épocas, hoy en momentos difíciles, bueno, tenemos que ir y pensar la mayor cantidad de acciones que se puedan hacer en todos lados. Creo que ese es hoy el mensaje, no dará frutos mañana sábado, pero sí seguramente dará frutos cuando el movimiento de derechos humanos se ponga mucho más en acción que lo que está ahora. Nosotros tenemos la obligación de seguir hablando. Seguramente va a haber, si se confirma a partir de la detención que se dio ayer en Córdoba de Fernando Alvareda, acusado del asesinato de su madre. Yo comencé hoy la jornada hablando un poco de eso, de la incomodidad de abordar el caso, fuera un asesinato político o fuera un asesinato intrafamiliar, como la justicia dice ahora, y hablaba de la cautela con la que hay que ir, porque no sabemos, no estamos en el expediente, no, nosotros al menos no conocemos, no conocíamos a la madre, no conocemos al hijo, pero además está la policía actuando, que no nos da muchísima tranquilidad, por lo tanto presentamos cautela sobre el caso. Pero lo que yo decía es que ya está empezando a suceder este modus operandi, ¿no? Aplicado a organizaciones sociales, y a algunas organizaciones políticas por parte del gobierno, que es tomar, si este fuera el caso, un hecho excepcional y volverlo de alguna manera una generalidad con la intención de estigmatizar, ¿no? Y el movimiento de derechos humanos ya ha vivido intentos de estigmatización que en algún sentido hasta podríamos decir que han rendido sus frutos, ¿no? Desde cargar con aquella cuestión de Eve y Jock Lender, de ahí en adelante, han utilizado muchos recursos para intentar generalizar situaciones puntuales, individuales y hasta en algunos casos discutibles. Me parece que la diferencia, perdón que me extienda, te estoy haciendo una pregunta con mucha opinión, pero me parece importante este punto y lo que vos vayas a decir al respecto. Me parece que estamos en un momento en el que hay mucha inmovilización, ¿no? Y como que se acepta incluso la generalización de hechos puntuales como pudiera ser este, sin demasiada respuesta colectiva. ¿Hay una diferencia en ese momento con respecto a los que vos marcaste de resistencia de las madres y de las abuelas, que fueron siempre momentos más colectivos de resistencia? Bueno, primero que no son hechos menores, ¿no? No son hechos menores tanto los delitos cometidos por Alberto Fernández como lo que acaba de ocurrir en Córdoba y la noticia de lo que está pasando con ese caso. Son hechos de los que no se sale a dar respuesta a los 25 segundos de ocurridas las cosas, cuando hay elementos que uno tiene que preguntar, analizar y que, por supuesto, también paralizan. Paralizan porque la reflexión, la información primero, y la reflexión sobre lo ocurrido lleva su tiempo, mucho menos lo lleva en el caso de Alberto Fernández, y lo lleva por ahí un poco más en el caso de lo ocurrido en Córdoba. Pero tampoco hay que tenerle absolutamente ningún temor a dar las respuestas que corresponden, y que cuando hay un hecho aberrante cometido desde alguien por el que uno votó, por el que uno simpatizó, con el que tiene algún acuerdo, la respuesta tiene que ser contundente. Tanto el movimiento de derechos humanos como los movimientos populares no pueden tolerar estas circunstancias. Y por supuesto, hay situaciones en las que las cosas sí son diferentes. Lo de Eve y Jock Lender era absolutamente distinto con estos dos hechos que acaban de conocerse en estos días. Y merecían el análisis y las respuestas de condenar lo hecho por Jock Lender y no involucrarla a Eve, porque efectivamente Eve no tenía absolutamente nada que ver con las maniobras que estaba haciendo Jock Lender. En general, los movimientos populares, los partidos políticos populares, los movimientos sociales, las organizaciones en los 70, en otras décadas, en la historia de la lucha de clases, todas estas circunstancias han ocurrido, ocurren, y hasta que no tengamos esa sociedad y mundo perfecto por el que soñamos, van a seguir ocurriendo. Así que a no tenerle miedo, qué sé yo, a mí me parece que la reacción con el tema de lo de Alberto Fernández ha sido bastante, bastante rápida, de condena, por supuesto, y de pedido de investigación, y de que, qué sé yo, que lo detengan, la verdad, que lo detengan lo más pronto posible. Y todas estas cuestiones, bueno, tienen que ver con lo que le pasa también a cada uno. Seguramente a mí me pasan cosas que no le pasan a otros militantes del campo popular con hechos similares. Pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para eso estamos, para tratar de elaborar conciencia colectiva a partir de las conciencias individuales. Yo no tengo ningún problema en debatir cuestiones como los proyectos de ley de negacionismo y yo decir mi posición. Miren, yo estoy en contra de una nueva ley para el negacionismo. Y yo sé que eso no coincide con la posición de muchísimos compañeros y compañeras y organismos, pero bueno, doy mis explicaciones y seguramente también en estos temas habrá diferencias y habrá quienes dirán guarda con lo de Córdoba cuidado con lo de cuidado con esta cosa de la del linchamiento mediático con el tema de lo de Alberto, qué sé yo, y otros tendremos otras posiciones, pero me parece bueno que empecemos a coincidir en la condena de los hechos que son repudiables y aberrantes, ¿no? Sea los haya cometido quien los haya cometido. Uh-huh. Y va incluso esto en línea con tu posición habitual de no escaparle a los temas. Es muy difícil encontrar un tema donde vos digas no voy a opinar sobre eso, más allá de que siempre las opiniones sean con cuidado, ¿no? Y no es habitual encontrar eso. Me parece incluso que parte de algunos de los errores que podemos señalarnos como movimiento de derechos humanos, nosotros por supuesto nos incluimos, tienen que ver con esto, con haber escapado en algún momento a algunos debates que hoy aparecen con esto que vos decís, ¿no? Si no hablamos nosotros, hablan ellos y parece un momento en el que sus voces se amplifican bastante más que las nuestras. Te cierro la charla circularmente, volviendo a este juicio, 27 de septiembre, el tribunal se toma casi 40 días para, casi 60 diría, haciendo la cuenta rápidamente, no, me exageré, 45 es días. Un mes y medio y un poco más, sí. Bueno, para resolver este juicio que decíamos antes controvertido, ¿da algún indicio de algo que se tomen tanto tiempo o simplemente lo ves como una cuestión de agenda porque están con el juicio de Cristina y con no, uno conoce el trabajo en tribunales, habla con los empleados y empleadas. Nosotros tenemos 100.000 veces más contacto con el empleado más raso de un tribunal o de un juzgado, porque vamos a la mesa de entradas donde te atiende el de menor jerarquía, siempre va a la mesa de entradas el de menor jerarquía. Y lo que tenemos trabaja, más diálogo, lo que trabaja esa gente, ¿no? Poco reconocida incluso desde lo salarial. Sí, sí, como en muchos trabajos, ¿no? Entonces uno ahí ve y escucha el enorme trabajo que hay por abajo, el enorme trabajo que hay por abajo, que es, como en cualquier laburo, ¿no? Los que laburan fuerte casi no se ven, las caras de muchos laburos son generalmente las jerarquías. Por supuesto que hay excepciones, pero en general son las jerarquías de una empresa, las jerarquías de un ministerio, etcétera. Todo el laburo cotidiano no se ve. Y uno entiende las situaciones y ha sido paciente. Mirá, si no hemos sido pacientes nosotros, ¿no?, con el tema de los juicios. Y uno comprende algunas cosas y por eso también tiene derecho a exigir también algunas cosas, y creo que fue el sentido de la intervención de hoy, fue ese. Bueno, si la fecha va a ser el 27 de septiembre, vean si pueden adelantarla. Ahora, cuando hagan la audiencia, los imputados ahí presentes, como marca la ley, estén presentes, no habilitados por un Zoom, y que den la sala AMIA y que se pueda, del lado nuestro, llenar esa sala y dar respuesta. Yo creo que la situación del Poder Judicial es gravísima, y que tenemos que llamar la atención con estas cosas también, aunque, bueno, le hablas a la pared, como se dice siempre, porque nadie te escucha. Pero también en función de que nosotros, cuando lleguemos, si se llega nuevamente a las instancias de poder, que sepamos que hay mil cosas para arreglar en el Poder Judicial, y que una es la falta de personal y la falta de juzgados y la falta de jueces. Pero cerrar los ojos y no ver ese panorama donde hay tribunales que no tienen jueces que están atendiendo 4 o 5 juzgados, sería muy muy necio de nuestra parte, ¿no? Nosotros nos estamos quejando ahora porque hemos dejado pasar los tiempos de la actividad del juzgado federal 2 de San Martín, de la jueza Bence. Hemos presentado un pedido de audiencia con ella porque observamos, bueno, que hay un retraso ya abismal, pero ese retraso abismal está con nuestra paciencia en el medio. O sea, hemos entendido que hay mucho laburo y dejamos pasar meses, años, bueno, y ya está, encontramos un límite. Claro. En este tema específico que vos me preguntás, también encontraremos el límite. Si este tribunal se toma este tiempo para hacer una sentencia y analizar la prueba, que para nosotros ha sido contundente, si hasta los mismos defensores dicen que no avalan estos hechos ilegales, etcétera, bueno, si tenemos todo ese marco, y la verdad, no, cuando veamos los resultados, no laburan como corresponde, yo no estoy diciendo, si he pedido cómo tiene que ser la sentencia, pero digo, no estoy día a día atrás de ellos para escribírsela, pero bueno, esta contemplación implica eso. Bueno, usted tiene un caso grande, sí, es complejo, sí, tiene mucho laburo en todos los tribunales que atiende, sí, está atendiendo otras causas de lesa humanidad, sí. Bueno, lo espero hasta el 27. Usted tiene contemplación. Bueno, pídame la misma contemplación si yo si ese día explotamos nosotros por alguna situación injusta. Bueno, allí escuchábamos entonces esta entrevista con Pablo Yonto, extensa, la verdad que la vuelvo a escuchar y me parece sumamente interesante volver a hacerlo. La verdad es que Yonto es una de las mentes más lúcidas de nuestra época, y creo que ustedes que lo conocen y que transitan desde el otro lado los juicios, y algunas de ustedes que están del otro lado, no tan del otro lado, saben que seguramente no estaré exagerando. Cuando volvamos, nos metemos en el juicio Porcel Salta, que terminó en la jornada de hoy. Bueno, nos metemos entonces, como les decía, en el recuperar algunos audios de lo que ha sido este juicio de un par de audiencias, que es el juicio por que investigaba la privación ilegal de la libertad de Eduardo José Porcel, hijo. Estamos hablando del hijo de alguien que fue un homónimo, de Eduardo Porcel, padre, que fue funcionario del gobierno de Miguel Ragone en la provincia de Salta. Ragone llegó al poder vía electoral en 1973, como otros gobernadores que fueron elegidos por el voto popular, fueron obligados, cercados y obligados a renunciar por el general Perón y por la situación política que se dio en ese momento. Ragone luego fue secuestrado, asesinado, su cuerpo desaparecido. Es el único gobernador de aquellos años que corrió esta suerte. Y muchos de sus funcionarios también sufrieron persecución. Lo hemos visto en otros juicios, y también lo vimos en este juicio por, en este caso, lo que sufrió Eduardo José Porcel, que es el hijo del funcionario, pero que era militante también, y que se pasó toda la dictadura como preso político, pero aquí se investigaba la privación ilegal de la libertad a la que fue sometido en el 75, donde lo llevaron al Departamento de Policía de la provincia de Salta, luego a la Delegación de la Federal. Allí fue torturado, entre otros, por Juan Carlos Alzugaray, que hoy fue condenado a 5 años de prisión por esos tormentos. Pero la jueza, las juezas y el juez del Tribunal 2 de Salta consideraron que no había privación, por lo menos que había dudas de la participación de Alzugaray le dieron el beneficio de la duda en el ítem que tenía que ver con la privación ilegal de la libertad. Vamos a escuchar lo que sucedió en el día 1 de este juicio, cuando declaró el único testigo, que es Eduardo José Porcel. Vamos a escuchar su historia. Yo caí en una noche, un día sábado, cerca de las 12 de la noche, en Salta, al kilómetro 14. Lo detuvo, estaba el ejército ahí también, pero lo que detuvo fue la policía de la provincia. Y yo iba con un militar, un joven militar que me llevaba a Tucumán, y yo no sabía que tenía captura y esas cosas. Conclusión es que me llevan de ahí a la policía de la provincia. Ahí en la policía de la provincia me interrogan, obviamente que yo lo conocía, mejor dicho, a todos los que estaban en la policía de provincia, no solo por mi militancia, sino la militancia de mis padres. Todo eso lo habían perseguido en todos los gobiernos dictatoriales, todos los gobiernos militares, después del 55, a mis padres, a toda mi familia. Entonces, los tipos ahí en la policía de la provincia, salvo uno o dos que me golpearon, a los dos o tres días me llevaron a la policía de la Policía Federal. Ahí me recibe el señor Libby, que murió. El señor Libby, después había uno que no me acuerdo cómo se llama, grandote, cara de bebé, qué sé yo, y al Sugaray. Estaba vendado y atado a la espalda. Me tiran ahí en un patio al aire libre, y bueno, yo tuve esos dos días, dos noches, viendo toda la gente que llegaban y cómo llegaban, cómo la golpeaban y todo eso. Y bueno, de al rato pasaban por donde yo estaba y me daban golpes. Y por ahí no, el hecho de que no veía, ni sabía que venía un golpe a la cara o al estómago, porque si no uno se posiciona para recibir ese tipo de golpe. Pero bueno, es parte de todo el juego ese que se da. Es obvio que todo lo que se da va por afuera de una cuestión institucional. Que eso, bueno, incluso los mismos abogados, los mismos, mejor dicho, fiscales, jueces, no, medio le cuesta llegar a comprender todo ese tipo de cosas. Estamos escuchando el testimonio de Eduardo José Porcel, estamos escuchando su historia, y ahora vamos con un audio en el que el sobreviviente comentó durante su declaración, hizo una enumeración de algunos de los traslados que sufrió de lugar en lugar, ¿no? Y además recordó a Juan Carlos Alzugaray, lo reconoció, y recordó que le dijeron que buscaban a un hermano, pero ¿sabes qué? Porcel no tiene hermano. Ahí me tienen dos o tres días, sí, recibo varios golpes ahí, y al que sí lo veo es Alzugaray, que pasó dos o tres veces, me golpeó, después también pasaba un día, al otro día también me pasó dos o tres veces, me golpeaba, y bueno, hasta que me llevaron a la cárcel de la Villa de la Rosa. Ahí estoy, creo, no recuerdo bien, hasta febrero del 75, y después un día viene, me sacan, y me dicen que me iban a llevar a Tucumán. Viene una comisión de policías, entre al que el único que lo reconozco a Pardo, a un oficial Pardo, que vivía cerca de mi barrio, que era la Policía Federal. Me llevan a Tucumán, de Tucumán me llevan a la Policía Federal, ahí estoy también atado y vendado, al lado mío estaba uno de los dueños de la Gaceta, no recuerdo cómo se llaman los dueños de la Gaceta, no me acuerdo, Simpson, no, bueno, ya me voy a acordar. Y el doctor, creo que estaba el doctor Zamorano también, y había un griego que estaba por droga, bueno, ese griego lo hacían bailar y todas esas cosas. También ahí recibimos patadas, nos tiraban bombas de estruendo de noche, y vinieron un día y me sacaron, me llevaron a la escuelita, me tuvieron ahí en la escuelita no sé qué tiempo, pero yo estaba vendado y atado a la espalda, hasta que me vuelven a la Policía Federal, y de la Policía Federal me llevan a la brigada de la provincia de Tucumán. Y en la brigada de la provincia de Tucumán me llevan, ahí estaban, bueno, varios torturadores, famosos torturadores, uno que se llama el Tuerto Albornoz, Gasparini creo que era el otro, varios, y todos me decían, a tu hermano es lo que buscábamos. Yo no tengo hermano. Bueno, ahí lo dejó claro, no tiene hermano Porcel. Que recordó por último un ataque que sufrieron él y su padre, que quedó internado, y nos preparamos para escuchar el cierre. A mí me sacan de Rawson varias veces. Me sacan para llevarme a... Yo tengo varias, ¿cómo es? Intervenciones de declaraciones, porque me llevaron una vuelta a Campo de Mayo, después me llevaron a Devoto, ahí tuve como 6 meses, después me llevaron a Casero, a Sierra Chica, y al final, en el 78, cuando era el Mundial, me traen como prisionero de guerra, algo así, un invento de la dictadura militar, como rehén a Capital Federal, mejor dicho, a La Plata. En La Plata me recibe un comandante que estaba ahí, que es el coronel Gatto, que creo que está preso ahí en Salta. No sé si está preso o falleció, no sé qué es lo que pasa, si ustedes me pueden informar, del coronel Gatto. Él, con otros 6 militares, nos bajaron de los carros de asalto y nos entraron a patear a mi padre y a mí. Y bueno, nos reventaron. Los dos fuimos al hospital de Las Palizas. En realidad, yo tuve que firmar, porque vino el enfermero y el médico, me dice, antes de entrar a la cárcel, me dice, firmá, porque si no te van a dejar acá afuera de la cárcel. Firmá que vos te peleaste con tu papá y vos lo pateaste a tu papá. Y se me agarró a pelear. Porque si no firmás, vos vas a quedar acá afuera y te van a llevar al regimiento de nuevo, a tu viejo y a vos. Conclusión es que yo firmé ese papel. El que me dijo eso es el enfermero Muñoz, que falleció, y el otro, el médico, que es el doctor Pedrosa, son los que me dijeron todo este tipo de cosas, y bueno, ellos lograron salvar a mi padre tuvo como 4 o 5 días en coma. Estamos escuchando la historia de Eduardo José Porcel, porque terminó hoy el juicio en el que se estaba investigando su privación ilegal de la libertad. Fue condenado a 5 años de prisión Juan Carlos Alzugaray. Yo quiero que escuches ahora la resolución, pero antes de escuchar la resolución, que escuches las últimas palabras de Alzugaray. El juicio ha llegado a su fin. Yo le pregunto, o a través de su defensa, si quiere manifestar algo antes de que el tribunal pase a deliberar. ¿No? No, por el contrario, todo lo que dijo el doctor es lo que podría haber llegado a decir yo. Bien. Bueno, vamos a hacer entonces un cuarto intermedio. Bueno, allí hasta allí llegaba la parte de las últimas palabras. Luego vino la lectura del veredicto casi 45 minutos después. Bien, gracias, doctora. Reanudamos la audiencia. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de Salta, luego de deliberar, falla por decisión unánime condenar a Juan Carlos Alzugaray, de las condiciones personales que constan en autos, a la pena de 5 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor material del delito de imposición de tormentos, agravados por resultar la víctima un perseguido político. Artículo 144 ter, primer y segundo párrafo del Código Penal, vigente al momento de los hechos, cometidos en perjuicio de Eduardo José Porcel, hijo. Artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41 del Código Penal y artículos 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, declarando tal delito como crimen de lesa humanidad conforme se considera. Segundo, absolver a Juan Carlos Alzugaray de las condiciones personales que constan en autos, del delito de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público con abuso funcional y falta de las formalidades prescriptas por la ley, agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración superior a un mes, artículo 144 bis, inciso primero, agravado en función del artículo 142, incisos primero y quinto del Código Penal, vigente al momento de los hechos, por aplicación del principio de la duda, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. Mantener el estado de libertad del que goza Juan Carlos Alzugaray en esta causa hasta que la presente sentencia quede firme conforme se considera. Fijar fecha de lectura de los fundamentos. Bueno, así entonces terminaba este juicio. El juicio contra Juan Carlos Alzugaray terminó con una pena de 5 años de prisión para el imputado, que conservará la libertad en esta causa, pero está cumpliendo domiciliaria por otra causa. Cuando volvamos, nos metemos a hablar de 2 documentales que se estrenan de la misma autoría. Mirá, cuesta hoy hacer un documental, la tipa hizo 2. La tipa es María Llovis y bueno, comenzó a trabajar hace algunos años en pandemia un documental que se va a estrenar este viernes, para que nos están escuchando en vivo, mañana 16, y que son 2 documentales. La primera parte se llama Revolución, la segunda parte se llama Contrarrevolución. Es 66-76, Insurrección Obrera y Estudiantil, así se llama toda la obra. Revolución va del 73 a del 66 al 72 y Contrarrevolución va del 73 al 76. Espero que haya quedado claro. Se van a estrenar el Auditorio Eva Perón de ATE desde las 18 de este viernes. Quiero que escuches en el cierre del programa un segmentito de la entrevista que le hizo Luis Angió en su programa Otras Voces, Otras Propuestas, esta misma semana. Allí María le contaba cómo nació el proyecto. ¿Y cómo surgió este documental? Un poquito lo cuento, hay un tráiler, digamos, del documental, digamos que ahí está, ya está circulando, que un poquito cuento ahí, digamos, cómo surge este documental. Yo estaba haciendo, en el 2020, que el año de pandemia, estaba haciendo mi segundo documental, que se llama El Ferrocidio, Historia de lucha y resistencia obrera. Y en ese, para ese documental le hago una entrevista a algunos ferroviarios de mi pueblo de origen. Mi pueblo de origen es el Ingeniero Guay, el puerto de Bahía Blanca. Ajá. Y una entrevista a un ferroviario, Abel Rojo, de aquellos años 70. Él cuenta, digamos, cómo Ingeniero Guay era un pueblo fundamentalmente de ferroviarios y portuarios, ¿no? Uh-huh. Y había un galpón de locomotoras muy importante, muy combativo, digamos, clasistas, toda la conducción, digamos, de ahí del gremio. Y entonces él cuenta, digamos, cómo fue perseguido en esos años, cómo fueron perseguidos por la AAA. Ajá. Simultáneamente, y cómo él fue secuestrado unos días en el año 74, después pasó a ser un preso legal, después, bueno, se tuvo que exiliar. Y simultáneamente en el 2020 se hacen en Bahía Blanca juicios, digamos, contra algunos integrantes de la AAA. Eso es en el transcurso del año 2020, que termina en el año 2021. Y yo escucho, digamos, todos esos testimonios, digamos, de ese juicio. Y hay dos de los testimonios que a mí me impactan mucho. Digamos, uno es el de José Lualdi, que él hace referencia al documento reservado. Documento reservado del Partido Peronista del 1 de octubre del 73, ¿no? A mí me impacta mucho porque yo no conocía ese documento. Uh-huh. Y, bueno, tuvo una declaración de guerra, ¿no?, al movimiento insurreccional. Y, por otro lado, Julia García, que es la hermana del primer asesinado por la AAA en Bahía Blanca. Ella dice algo así como que nuestros muertos tienen que entrar en la historia argentina, o sea, los desaparecidos asesinados antes del 24 de marzo del 76. Así que, bueno, de alguna manera sí surge, digamos, este documental, digamos, ¿no? Ya decía, de estos dos testimonios que a mí me impactan mucho y decido... En realidad ya estaba con otro proyecto que era la militancia y resistencia en los años de dictadura, y entonces decía, bueno, en vez de empezar en el 76 lo puedo empezar antes, pero bueno, hasta que me di cuenta que no, que eran dos documentales totalmente distintos, y bueno, y ahí encaro este proyecto, ¿no? Bueno, vayan a ver esta presentación. Mandamos un abrazo y buen estreno a María Llovis, entonces, que saca adelante esta presentación. 16 de agosto, la primera parte, Revolución, luego el 30 es el estreno de la segunda parte de la obra. Son dos obras largas, son dos obras de 2 horas y media, así que andate con esa idea a las 18 horas. Hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Eugenio Otero estuvo en la asistencia de producción, Pedro Ramírez Otero en la edición de los audios. Yo soy Fernando Tevele. Nos vamos a volver a encontrar, sí, seguro, la semana que viene para seguir haciendo el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad, que se llama Oral y Público. Déjame decir, antes de irnos, pasar un chivo ahora. Mirá, que querido amigo Jorge Pombar me estaba acercando. Es una invitación a un ciclo de café literario coordinado por Martín Gali, aquí en el barrio en el que estamos nosotros, en Mataderos. Leer a Walsh se llama. El primer encuentro es con el cuento Nota al Pie, lunes 26 de agosto, falta un rato, pero agéndatelo, lunes 26 de agosto, 19 horas, en el bar 9 de julio, en la Larrazábal 1276, está invitando a esto la unidad básica Rodolfo Walsh de La Cámpora. Larrazábal 1276, Larrazábal y Alberdi, en el barrio de Mataderos. Este ciclo de café literario que coordina Martín Gali, leer a Walsh, y el primer encuentro es ni más ni menos que con el cuento Nota al pie. Chau, nos vemos. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.